al que he puesto mi confianza, en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca he estado solo. Puertas que necesité, pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más, y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro, esa fe que no puede matar. Aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca estaba solo. Espiritual. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche, horario de Colombia, aquí en Radio Sobrenatural, tu radio online. Hemos regresado para iniciar con nuestro tema. Como les decía al principio del programa, el título de hoy es cuando la espalda no soporta más la mochila de las preocupaciones. Mira, yo te voy a decir las consecuencias de la carga, y yo te lo voy a poner para que tú adivines la causa. Aflige a más de 70 millones de personas y causa alrededor de unas 38 mil muertes cada año. La condición cuesta anualmente a cada país que tenga que enfrentarse a eso millones de dólares en productividad. La sufren los adolescentes. Los estudios demuestran que el 64% de ellos culpan a esto por el bajo rendimiento escolar. Los adultos la sufren también. Los investigadores dicen que los casos más graves se encuentran entre los 30 y los 40 años de edad, y los adultos mayores se ven afectados por ella. Un estudio sugiere que la condición impacta al 50% de la población superior a los 65 años. Ahora, ¿tienes idea de lo que te estoy describiendo? ¿Será abuso químico, drogas, divorcios, ninguna de las respuestas es correcta. La respuesta te puede sorprender. Lo que te estoy hablando y que provoca todo esto es el insomnio. En general las personas no pueden dormir. La mayor parte de mi vida, por ejemplo, yo me reía secretamente ante el pensamiento de tener dificultades para dormir. Y mi problema no era dormirme, era mantenerme despierto. Hace unos años, una noche me acosté, cerré los ojos y nada pasó. Y simplemente el hecho es que no podía dormir. De hecho, hasta el día de hoy todavía sufro con un cierto trastorno del sueño, derivado por muchas cosas y preocupaciones. Y creo que también he querido tocar este tema porque no es solamente hablar por la parte de salud del trastorno del sueño. En realidad es lo que lo provoca. Aparte de situaciones fisiológicas, tienen que ver con cosas del alma, tienen que ver con cosas de la mente, tienen que ver con cosas que hay ocultas en el corazón. Y eso, al ver hace unos tiempo atrás la película El Peregrino, cuando el protagonista llevaba una mochila de culpas y de pecado y que fue libertado cuando llegó a la cruz, me hizo recordar que aún siendo cristiano llevamos una mochila cargada de cosas que son las preocupaciones. En vez de bajar, por ejemplo, en mi caso la velocidad, gradualmente para quedar en neutro, mi mente parecía haber enganchado a una velocidad alta. Mil y una obligaciones me venían a los pensamientos. Y eso sucede con las personas con demasiado trabajo y poco sueño. Van a un lugar de reclamo del equipaje de la vida y recogen el bolso del cansancio. No es que uno lo quiera cargar. Simplemente la mochila sola se vuelve y se instala en la espalda. Uno no se lo cuelga del hombro para caminar por la calle. De hecho, la mochila lo arrastra uno como lo haría con un obstinado perro San Bernardo. El tedio cansa. ¿Por qué estamos tan cansados? ¿Has visto las noticias últimamente por la televisión o por internet? Añoramos la vida de los desvíos, esa vida de antaño de nuestros abuelos cuando era todo más tranquilo, no era tan afanoso las cosas como es el día de hoy. Todos nosotros sufrimos ataques al corazón, deslealtades, deudas y batallas por la custodia de los hijos. Y a veces quisiéramos también ser como esos superhéroes que hay en las historietas, donde ellos simplemente con sus superpoderes podían cambiar la realidad o simplemente cambiaban su entorno o solucionaban las cosas con sus superpoderes. Pero nosotros no somos como ellos. Ellos no tienen que enfrentar las cosas que nosotros en la vida real tenemos que enfrentar. Y nosotros, ante esas cosas, nos mantiene desvelado. Puesto que no podemos dormir, tenemos un problema adicional. Nuestros cuerpos están cansados. Piénsalo, si 70 millones de personas no duermen lo necesario, ¿qué significa? Que un tercio del mundo se duerme en el trabajo, toma siesta en las clases o se duerme en el volante. Y con eso más de 1.500 muertes en la carretera se atribuyen a camioneros somnolientos. Diariamente se consumen 30 toneladas de aspirina, pastillas para dormir y tranquilizantes. Entonces, el medidor de energía en el tablero de mando de nuestra cabeza marca vacío. Si invitáramos a un extraterrestre a resolver el problema, sugeriría una simple solución a él. Todo el mundo váyase a dormir. Claro, eso nos daría por corrisa porque él no entiende nuestro modo de trabajar. Y de veras, no entiende cómo funcionan las cosas en este mundo. Trabajamos arduamente, hay que ganar dinero, hay títulos que alcanzar, hay que escaleras que subir. Según nuestra mentalidad, estar bien ocupado es estar un paso de la santidad. Antiguamente la gente dormía alrededor de 9 horas por la noche. En la actualidad, todos nosotros dormimos 7 y nos parece que somos como supermanes por dormir pocas horas. Pero a la larga nos damos cuenta que tenemos la mente cansada, tenemos el cuerpo cansado. Incluso ya al dormir profundamente no es un sueño reparador. Es como que de alguna forma los problemas, las dificultades se transfieren a nuestros sueños. Pero lo que es peor, tenemos el alma cansada. Somos criaturas eternas y nos hacemos preguntas eternas. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Hay vida más allá de la muerte? Esas son preguntas fundamentales para el alma. Si las dejamos sin responder, tales preguntas nos robarán el descanso. Solo otra criatura viviente tiene tanto problema para descansar como nosotros. No son los perros, ellos dormitan. Los osos tampoco, porque ellos invernan. Los gatos menos, yo tengo dos gatitos y te puedo dar garantía de que ellos se inventaron las siestas breves, aunque por la noche sí que se desvelan. Hay una excepción a todas estas criaturas, y tales criaturas son lanudas, tienen poca inteligencia y son lentas. No señora, no se trata de su marido, se trata de las ovejas. Y si ustedes no sabían, la oveja no duerme. ¿Saben por qué? Porque la oveja solo puede dormir bien si todo está bien. Me explico. La oveja duerme, todo tiene, para que ella pueda dormir, tiene que todo estar bien. Que no hayan depredadores alrededor. No puede haber tensiones en el ganado ni insectos en el aire. No debe tener sensación de hambre en el vientre. Todo tiene que andar bien. Incluso tiene que sentir que su pastor está cerca. Desafortunadamente, la oveja no puede hallar lugares de delicados pastos, como dice la Biblia, ni puede rociar insecticida, ni tratar las fricciones personales, ni hallar alimento. Necesitan ayuda. Necesitan de un pastor que las guíe y las ayude a descansar en lugares de delicados pastos. Sin un pastor, no pueden descansar. Nosotros tampoco podemos hacerlos sin un pastor. Y me refiero al divino pastor, a Dios. En el Salmo 23, en el versículo 2, el poeta David se convierte en David el artista. Su pluma se convierte en pincel, su pergamino el lienzo y sus palabras pintan un cuadro. Un rebaño de ovejas echadas sobre sus patas dobladas rodea al pastor. Los vientres de las ovejas descansan en el pasto largo. A un costado hay una laguna quieta, al otro hay un pastor que vigila. El Salmo 23, versículo 2, dice así: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, nota los dos pronombres que proceden a los verbos: me hará, me pastoreará. ¿Y cuál es el sujeto activo? ¿Quién está a cargo? El pastor. Los pastores eligen el camino y preparan los pastos. La tarea de la oveja, o sea, nuestra tarea, es mirar al pastor. Con los ojos puestos en nuestro pastor, podremos dormir. Isaías 26, versículo 3, dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hace un tiempo atrás hicieron una experimentación bastante sencilla. A las personas les hacían poner un cuadro blanco y ponían un punto negro en eso. Les preguntaban a las personas qué es lo primero que observaban. Y la mayoría de los casos, las personas que miraban era el punto negro. ¿Te das cuenta de este pequeño detalle? ¿No te das cuenta que ese es nuestro problema? Dejamos que las marcas negras eclipsen nuestro espacio en blanco. Nos fijamos simplemente en las cosas negras que están ahí. No importa si hay un gran espacio blanco alrededor. Simplemente vemos que ese punto está allí y es allí donde nos enfocamos. Vemos las olas en lugar del Salvador que camina sobre ellas. Vemos nuestras míseras provisiones y no vemos aquel que puede alimentar a 5.000 hambrientos. Nos quedamos con los oscuros viernes de la crucifixión y nos perdemos los brillantes domingos de la resurrección. Hay que cambiar de enfoque y relajarse. Y mientras lo hacemos, hay que cambiar de programa y descansar. Hace tiempo atrás, habían dos amigas en una cafetería. Las dos entraron al estacionamiento al mismo tiempo. Cuando salió una de ellas de su coche, vio que su amiga le hacía señas. Y pensó que le decía algo, pero no pudo oír palabra alguna. Caminó hacia su amiga, que como supo luego, solo la saludaba, y ambas entraron en la cafetería. Llegado el momento de irse, una de ellas no logró encontrar sus llaves. Buscó en su cartera, en el suelo, en el coche de su amiga. Finalmente, cuando llegó al coche, allí estaban. No solo estaban en la cerradura de contacto, el motor estaba funcionando. Había estado funcionando todo el tiempo que ella y su amiga habían estado en el café. Y esta mujer culpó al ruido. Había tanto ruido, ella dijo, que olvidé apagar el motor. El mundo se comporta de esa misma forma. La vida se puede hacer tan ruidosa que olvidamos apagarla. Quizás se deba a eso que Dios pone un énfasis tan grande en el reposo en los 10 mandamientos. Puesto que hizo tan bien el ejercicio, vamos a hacer otro, vamos a usar nuestra imaginación. De las 10 declaraciones grabadas en las tablas de piedra, ¿cuál ocupa más espacio? ¿El adulterio? ¿El homicidio? ¿El robo? Uno tiende a pensar que sí. Cada uno de ellos merece que se le dé espacio, pero es curioso, estos mandamientos son un tributo a la brevedad. Dios necesitó solo 3 palabras en castellano para condenar el adulterio y solo 2 para denunciar el robo y el homicidio. Pero cuando se llegó al tema de descansar, no bastó una oración. Entonces, él dice en Éxodo, capítulo 20, versículo del 8 al 11, dice así, mira, escucha bien. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sabes qué? Dios nos conoce demasiado bien. Podemos ver al dueño de la tienda que al leer este versículo piensa, pero alguien tiene que trabajar ese día, si yo no lo hago, lo tiene que hacer mi hijo. Pero Dios dice, no, ni tu hijo. Entonces lo hará mi hija. Y Dios le dice, no, tampoco tu hija. Entonces un empleado, ninguno de ellos, le dice Dios. Pienso que tendré que mandar mi vaca para que atienda el negocio, o quizás encontraré algún extranjero que me ayude. Y Dios dice, no. Y es no. Un día de la semana dirás no al trabajo, y sí al culto, y sí al descanso, y sí un tiempo para adorar, y sí un tiempo para tu familia, y sí un tiempo para ti. Te detendrás, te sentarás y te recostarás para descansar. Aún objetamos, pero, ¿quién será a cargo de la tienda? ¿Y mis calificaciones? No he alcanzado mi cuota de ventas. Ofrecemos una razón tras otra, pero Dios las acalla todas con un conmovedor recordatorio. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Mira, el mensaje de Dios es claro. Si la creación no sucumbió cuando Él reposó, no sucumbirá cuando tú reposes. Repite conmigo estas palabras. No es mía la tarea de hacer funcionar al mundo. Hace más de un siglo, Charles Spurgeon dio este consejo a sus estudiantes. Aún las bestias de cargas necesitan que se les suelte a pasear de vez en cuando. El mar mismo se detiene en el flujo y reflujo. La tierra guarda sus reposos durante los meses de invierno. Y el hombre, aun cuando es exaltado al rango de embajador de Dios, debe descansar o desmayará. Debe limpiar la mecha de su lámpara o alumbrará mal. Debe recuperar su vigor o envejecerá prematuramente. A la larga, haremos más haciendo menos. El arco no siempre puede curvarse sin temor de que se rompa. Para que un campo de fruto de vez en cuando debe permanecer tranquilo. Para que tengas salud, debes descansar. Baja la velocidad y Dios te sanará. Traerá reposo a tu alma, a tu cuerpo y a casi todo tu ser. Te guiará a lugares de delicados pastos. Los pastos verdes no eran el paisaje natural de Judea. Las colinas de Belén, donde David cuidaba a su rebaño, no eran fértiles ni verdes necesariamente. Aún incluso son casi desérticas. Los pastos verdes de Judea se deben al trabajo de algunos pastores. Han limpiado el terreno áspero y rocoso. Han quitado varias cosas como la maleza y las han quemado junto con toda la mala hierba. Riego, cultivo, ese es el trabajo de un pastor. Por eso cuando David dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, en realidad está diciendo, mi pastor me hace descansar en su obra terminada. Con sus manos agujereadas, Jesús creó una pradera para el alma. Arrancó los espinosos arbustos de la condenación. Arrancó los enormes peñascos del pecado. En su lugar puso simientes de gracia y cavó lagunas de misericordia. Y nos invita a descansar allí. ¿Puedes imaginarte la satisfacción en el corazón del pastor cuando, acabado el trabajo, ve a sus ovejas descansando en lugares de delicados pastos? ¿Puedes imaginar la satisfacción en el corazón de Dios cuando hacemos lo mismo? Sus pastos son un regalo para nosotros. No son pastos que hemos cultivado, tampoco son pastos que merecemos. Son un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. En un mundo difícil debido al fracaso humano, hay una tierra en que verdea toda su divina misericordia. Tu pastor te invita a ir allá, que te recuestes, que te hundas hasta quedar oculto en los pastos de su amor. Allí tú encontrarás descanso. Calle Latina Music. Caminamos en victoria, vamos de gloria en gloria. Aunque yo camine en valle de persecución, sigo en este camino, dejo el desánimo. Avanzo con más fuerza cuando viene la opresión. Necesitan un ejército para detenerme ya, porque yo confío en el que siempre a mi lado está. Aunque la montaña sea grande, la voy a escalar, porque mi fe está puesta en Jehová. Solo es pensante y ser valiente. Valiente, no dejes que el mal te tiente, tomando de la mano sigo de frente y con la frente en ella enfrento la calle. Ayana y sin dar un paso en falso de la mano de mi rey. Escribo palabras directas inspiradas con poder. Pues de lo alto de la montaña Zion viene mi fe. Puede que en la lucha nunca pare y más bien te prepare pa' contra Babilón de frente hacerle el pared. Espiritual. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Horario de Colombia. Aquí en Radio Sobrenatural. Tu radio online. Hemos regresado para la segunda parte de este tema. Salmo 23:2 dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Juega conmigo un poco la imaginación. Supón que tienes hijos. Y conversas con tu hijo y este está tan ansioso que no puede comer, tan preocupado que no puede dormir. Y tú le preguntas qué anda mal y él mueve la cabeza y se queja: no tengo un plan de pensiones. Ahora, conversa por ejemplo que estuvieras con una hija que tuviera 4 años y llora en la cama desconsoladamente. Y tú le preguntas: ¿qué te pasa, hija querida? Y ella responde: nunca voy a probar química en la universidad. El rostro de tu hijo, supón de 8 años, expresa un estrés increíble y él simplemente te dice: papá, mamá, voy a hacer una basura. ¿Y qué si le voy a dar mal ejemplo a mis hijos? Ahora, ¿cómo tú responderías a tales declaraciones? Antes de llamar al psicólogo infantil, tu respuesta sería enfática: eres demasiado pequeño para preocuparte de tales problemas. Cuando llegue la oportunidad sabrás qué hacer. Afortunadamente, la mayoría de los niños no piensan en esas cosas. Pero desafortunadamente los adultos ya tenemos nuestra parte. La preocupación es toda una mochila de cargas. Están llenas de: ¿y si pasa esto? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y si ocurre esto? ¿Y si llueve mi boda? ¿Cómo puedo saber cuándo disciplinar a mi hijo? ¿Y si me caso con una persona que ronca? ¿Y si me caso con una persona equivocada? ¿Cómo pagaremos los estudios de nuestro bebé? ¿Y si después de toda mi dieta se descubre que la lechuga engorda y no el chocolate? Una bolsa y una gran mochila de preocupaciones. Voluminosa, incómoda, fea, áspera, difícil de llevar e imposible de dejar. Nadie quiere sus preocupaciones. La verdad sea dicha, tú tampoco la quieres llevar. Nadie tiene que recordarte el elevado costo de la ansiedad. Pero yo te la voy a hacer recordar de todos modos. La preocupación divide la mente. ¿Sabes? Es curioso, la palabra bíblica preocupación en griego es merimnao. Y está formada por dos palabras: merizo, dividir, y nous, mente. La ansiedad divide nuestra energía en las prioridades de hoy y en los problemas de mañana. Parte de nuestra mente está en el ya y el resto está en el todavía no. El resultado es una vida con la mente dividida. Ese no es el único resultado. La preocupación no es una enfermedad, pero causa enfermedades. Se la ha relacionado con la hipertensión, los problemas cardíacos, la ceguera, la migraña, los problemas de las tiroides y una gran cantidad de desórdenes estomacales. Incluso va muy tomado de la mano de la depresión que hablamos hace ya unos programas atrás. La ansiedad es un hábito bastante caro. Valdría la pena si diera buen resultado, pero no. Nuestros esfuerzos son inútiles. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 27: ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura unos centímetros más? Los afanes nunca han dado brillo a un día, ni han resuelto un problema, ni curado una enfermedad. ¿Cómo puede una persona hacer frente a la ansiedad? Podría intentar lo que hizo un individuo. Se preocupaba tanto que decidió contratar a alguien que se preocupara por él. Encontró un hombre que aceptó asumir sus preocupaciones por un salario de unos $200,000 al año. Después que el hombre aceptó el trabajo, la primera pregunta a su patrón fue: ¿dónde va a conseguir los 200 mil dólares anuales? El hombre respondió: ese es el problema suyo. Lamentablemente, la preocupación es un trabajo que uno no puede delegar, pero lo puede vencer. No hay mejor lugar para comenzar que en el versículo 2 del Salmo del Pastor, del Salmo que hemos estado viendo. Te repito, él dice ahí: junto a aguas de reposo me pasturará. Eso dice David. Y por si acaso le hemos captado bien, repite la frase en el versículo siguiente: me guiará por sendas de justicia. Me guiará. Dios no está detrás gritando: anda, va adelante. Sino que, al contrario, él se pone delante mío y me invita y me dice: ven, va adelante, limpia el sendero, corta las ramas, señala el camino. Al llegar a una curva dice: dobla hacia allá. Al subir, señala: sube aquí. Cerca de las rocas advierte: cuidado. Él nos guía, nos dice lo que necesitamos saber cuando necesitamos saberlo. Como lo diría un escritor del Nuevo Testamento: hallaremos gracia cuando la necesitemos. Escuchemos otra versión en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La ayuda de Dios es oportuna. Él ayuda de la misma forma que un padre da los pasajes para el avión de sus hijos. Cuando viajamos con nuestras personas queridas, llevamos siempre los tickets en algún lugar. Y cuando llega el momento de abordar el avión o el bus, siempre nos paramos entre quien nos atiende y nuestra gente con quienes viajamos. A medida que cada uno va pasando, uno le va pasando el boleto en la mano a la persona o nuestro acompañante, y esta persona a su vez lo pasa al dependiente. Cada uno recibe su ticket en el momento oportuno. Ahora, lo que uno hacemos con las personas que nos acompañan es lo mismo que Dios hace contigo. Se pone entre tú y tu necesidad. En el momento oportuno, Dios te va a dar tu boleto. No fue esta la promesa que dio a sus discípulos. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Marcos capítulo 3, versículo 11. ¿No es ese el mensaje de Dios a los hijos de Israel? Prometió proporcionarles el maná cada día, pero les dijo que recogieran solo lo necesario para un día. Los que desobedecieron y recogieron para dos días, encontraron que al segundo día el maná se les había descompuesto. La única excepción a la regla era el día previo al reposo. El viernes podían recoger el doble. Dicho de otro modo, Dios les daría lo necesario en su tiempo de necesidad. Dios nos guía. Dios hará lo que corresponde a su debido tiempo. ¿Y qué diferencia hace de eso? Puesto que sé que su provisión es oportuna, puedo disfrutar del presente. Mateo 6, versículo 34, Jesús dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. La última frase es digna de destacarse: basta a cada día su propio mal. No sé qué haré si mi esposo muere. Lo sabrás en el momento oportuno. Cuando mis hijos dejen la casa, no creo que pueda soportarlo. No será fácil, pero la fortaleza llegará en el momento oportuno. Yo no podría dirigir un grupo. Hay muchas cosas que no sé. Quizás tengas razón, o quizás quieres saberlo todo demasiado pronto. ¿Podría ser que Dios te revele todo en el momento oportuno? Mira, la clave es la siguiente: enfrenta los problemas de hoy con la energía de hoy. No te fijes en los problemas de mañana hasta mañana. Aún no tienes las fuerzas de mañana. Ya tienes suficiente para el día de hoy. Hace más de 80 años, un gran canadiense de la medicina, Sir William Osler, dio un discurso ante los estudiantes de la Universidad de Yale con el título Un modo de vida. En su mensaje, narra un relato relacionado con un hecho ocurrido mientras iba a bordo de un transatlántico. Un día, en una visita al capitán del barco, sonó una alarma estridente, seguida por extraños ruidos como de algo que rechinaba y chocaba ruidosamente debajo del puente. Son nuestros compartimientos herméticos que se cierran, explicó el capitán. Es una parte importante de nuestros ejercicios de seguridad. En caso de un verdadero problema, el agua que se filtra en un compartimiento no afecta al resto del barco. Aún al chocar con un témpano de hielo como el Titanic, el agua solo penetraría el compartimiento roto. Sin embargo, el barco seguiría a flote. Cuando habló a los estudiantes de Yale, Osler recordó la descripción que el capitán hizo del barco. Cada uno de ustedes es una organización más maravillosa que ese gran transatlántico y han emprendido un viaje mucho más largo. Les animo a que aprendan a tener bajo sujeción su vida y a vivir cada día en un compartimiento hermético para ese día. Eso garantizará su seguridad en todo el viaje de la vida. Toquen un botón y escuchen. En todo hábito de su vida, las puertas de hierro que dejan fuera el pasado, los días de ayer que ya han muerto. Toquen otro botón y cierran con una pared metálica el futuro, los mañanas que aún no nacen. Así estarán a salvo por ese día. No piensen en la cantidad que hay que lograr ni en las dificultades que hay que vencer, sino empéñense seriamente en la tarea menuda que tienen a la mano y dejen que sea suficiente para el día. Porque nuestro claro deber no es ver lo que apenas se ve a la distancia, sino hacer lo que tenemos al alcance de la mano. Jesús señaló lo mismo en menos palabras. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Sí, yo sé que es fácil decirlo. No siempre es fácil de hacer. Somos tan dados a preocuparnos. Anoche, por ejemplo, yo estaba preocupado en mi sueño. Soñé que se me diagnosticaba la misma enfermedad que pudo haber tenido mi mamá. Mi mamá, de hecho, tiene Alzheimer. Y eso me preocupó en el mismo sueño. Desperté del sueño y en medio de la noche comencé a preocuparme. La gracia de Dios es que Él te recuerda sus promesas. Entonces vinieron a mi mente las palabras de Jesús. No te angusties por el día de mañana. Y estoy aprendiendo precisamente eso. Aprender a no hacerlo. Estoy aprendiendo a arrojar ese pesado saco, a arrojar esta mochila cargada de preocupaciones. Después de todo, ¿por qué voy a permitir que los problemas imaginarios del mañana me roben el reposo nocturno? ¿Puedo evitar que me dé Alzheimer? ¿Puedo evitar que me ocurra algún tipo de desgracia si permanezco despierto? No. Hace mucho tiempo atrás, en la oficina del director del colegio donde yo estudiaba cuando era más chico, me llamó la atención que tenía puesto un letrero que decía: si algo tiene solución, ¿para qué me angustio? Y si eso no tiene solución, ¿para qué me angustio? ¿Retardaré la aflicción pensando al respecto? No, por supuesto que no. Así que hice la cosa más espiritual que pude haber hecho. Me volví a dormir. ¿Por qué tú no haces lo mismo? Mira, Dios es el que te guía. Deja los problemas de mañana para mañana. Dios no te va a dejar ver el escenario distante. Tienes que asumirlo, así que puedes dejar de buscar. El Señor lo que nos promete es una lámpara a nuestros pies, no una bola de cristal para mirar el futuro. No tenemos que saber lo que ocurrirá mañana. Basta saber que Él nos guía y que vamos a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cerrado todos tus caminos, cuando estés llorando, cuando hayas caído, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando el castillo azul se haya desvanecido, junto con tus sueños, junto con tus fríos, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando hayas pensado que no hay esperanza, que reina la noche y que el sol no avanza, no te sientas solo, Dios te dice así: descanse. En mí, descanse en mí,

Adrenalina Espiritual. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Horario de Colombia. Aquí, en Radio Sobrenatural. Tu radio online. Antes de finalizar nuestro programa, vamos a leer algunos saludos que nos han llegado, que nos han escrito a nuestras redes sociales, a nuestro correo. Recuerden que nos pueden escribir a... En el Facebook nos pueden ubicar como arroba sobrenatural FM. Y también al Twitter de la radio, en arroba FM sobrenatural. Nos pueden visitar en nuestra página www.sobrenaturalestereo.com. Y la página del programa en el Facebook, Adrenalina Espiritual. Y nos pueden escribir a nuestro nuevo correo, porque el otro correo tuvo que caducar. Así que anoten bien, adrenalinaespiritual777@yahoo.com. Ahí nos pueden dejar sus saludos, consultas, preguntas, si necesitan algún tipo de consejería. Estamos dispuestos a responder todo lo que necesiten. Así que no lo olviden. Y también, por supuesto, nos pueden seguir en el Twitter de Adrenalina Espiritual como Adrenalina ESP. Para que nos puedan ubicar ahí y dejar saludos también si quieren que les dejemos saludos en el próximo programa. Aquí yo corto. Dayana nos escribe, dice: bendiciones para saludar a mi papá Alexander en sintonía desde el Táchira, Venezuela. Saludos a Venezuela. Marisabel, hola, buenísimo el programa, sintonizando desde Villa Baralt, Maracaibo. Mira, una maracucha. Max, hola, Dios le bendiga, excelente programa, saludos desde New Jersey, Estados Unidos. Misael, hola, buena reflexión, me ayuda mucho, son una bendición para mi vida. Bendiciones, Maracaibo, el estado de Zulia. Diego, hola, full sintonía desde San Isidro en Maracaibo, me gusta el programa. Eva nos saluda y nos dice: hola, quiero enviar saludos a mi hija Rosana, escuchando desde Maracaibo. Gaby, hola, mil bendiciones, saludos a la iglesia Elim Maracaibo, en sintonía del programa, y para saludar a mi familia en San José, Cacique, Mara. Johnny también nos escribe y nos dice: hola, muy buen programa y muy centrado en el mensaje. Salúdeme en sintonía desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Tenemos bastantes saludos desde todos los maravinos desde allá. Marlon nos escribe también y nos dice: hola, escuchando el programa con mi familia en la Casa de Paz, Unción Fresca. Bendiciones. Sofía también nos deja un saludo. Hola, bendiciones. Pueden complacerme con Canta Aleluya de Soulfire Revolution en sintonía desde Medellín, Colombia. Eso seguramente se van a encargar los demás muchachos de los otros programas, que seguramente pueden poner esa solicitud. Ya saben, muchachos, acuérdense, anoten la solicitud de Sofía con la canción Aleluya de Soulfire Revolution. Y Ángel, en los últimos saludos tenemos: hola, felicitaciones por el programa, mi favorito de Sobrenatural, full sintonía desde Maracaibo. Excelente. Saludos para todos ellos y para todos los que escriben este programa, y saludos para todos los que escriben los demás programas de la radio. Cada día más en sintonía, trayendo palabra de Dios para ustedes, buena música y cosas que puedan edificar su vida de muchas maneras. Así que me despido de ustedes, deseándoles que tengan un excelente inicio de semana, deseándoles, y recuerden, esto es Adrenalina Espiritual con 7 millones de voltios de poder divino para inyectarte en el corazón y hacerte recordar que aunque lleves una mochila llena de preocupaciones y afanidades, acuérdate, Dios todavía existe. ¡Hasta la próxima! Cristo, moriste en un hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel.